el acto de los trabajadores agrícolas de Corea para felicitar el éxito en el disparo experimental del cohete intercontinental balístico tuvo lugar el día 11 en la granja cooperativa especializada en hortalizas de Changchun del municipio Sadong de la ciudad Pyongyang. Tomaron parte cuadros del sector y funcionarios y miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas. Los oradores rindieron de todo corazón la mayor consideración y el más cordial agradecimiento al máximo dirigente Kim Jong-un en traducción del sentimiento sincero de todos los trabajadores agrícolas del país por haber convertido nuestra patria en potencia nuclear altamente digna y país poseedor del cohete intercontinental balístico más desarrollado.